La mega mezcla de Navidad. La mega mezcla de Navidad. Con DJ Joan. Mega 97.9. Vamos a repartirle ahora un par de merenguitos navideños. Un saludo a todos los mis camioneros, taxistas, salones de belleza, bodegueros, todas las personas que ya están preparando la cenita para hoy. Recuerda que nosotros nos encargamos de la música, ¿ok? ¡Súbelo! En esta hora pendiente, a las 10:45 te voy a dar una mega clave para tu oportunidad de ganarte un par de boletos para llevarte al Mega Bash. Todo cortesía de Mega 97.9. ¡Vamos arriba! ¡Sazón Paco! A mí me llaman Feliz Cumbe, porque me llaman de esa manera. A mí me llaman Feliz Cumbe, porque me llaman de esa manera. Señores, yo no bebo mucho, porque me llaman de esa manera. Señores, yo no bebo mucho, porque me llaman de esa manera. El año pasado lo pasé con una morena, pero en este año voy a gozar con otra más buena. Esta Navidad la quiero pasar con mi novia bien pegado, pero a mí no me gusta que me digan feliz cumple. El año pasado me sentía muy feliz, pero en este año yo me siento mucho mejor. Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón, pero a mí no me gusta que me digan feliz cumple. Soy Fernando Villalona y quiero que sigan escuchando la música del DJ Joan. ¡Eso, Joan! Recordando, Mayimbe. Solo por quererte a ti, sé que mi vida será así de esa manera, con este humo siempre. Solo por quererte a ti, sé que mi vida será así de esa manera, con este humo siempre. Esta Navidad la quiero pasar contigo, amor. Teniendo tu cariño es una felicidad, y esta Navidad la quiero pasar contigo, amor. Teniendo tu cariño es una felicidad. Déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos. Estando yo contigo es una felicidad. Y déjame volver, quiero amanecer aquí en tus brazos. Teniendo tu cariño mi vida se alegrará. Yo contigo siento la felicidad, y esta Navidad la quiero pasar contigo, amor. Teniendo tu cariño siento mi felicidad, y esta Navidad la quiero amanecer en tus brazos. Estando yo contigo es una felicidad, y déjame volver, déjame amanecer en tus brazos. Estando yo contigo es total felicidad. Héctor Navarrete desde Chile. Siempre nos escucha a través de la aplicación La Música App, que también estamos en vivo. ¡Dale para allá! Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Mi esperanza eres tú, mi niña linda de mi amor. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. Esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú. Déjame volver, déjame amanecer. Déjame volver, déjame amanecer. La mega mezcla de Navidad. La mega mezcla de Navidad. Con DJ Joan. Mega 97.9. Se te han negado que eres dominicano. Entonces, ¿por qué tú te marchaste y ahora llegaste desolvitado 10 años después? estás en otro país. Se queda todo allá. Por eso te pido, cuando tú vuelvas en Navidad, te quedes en tu tierra, en tu tierra. Ay, no quiero perder un minuto más en pedirte que te quedes en Navidad. Ahora cuando vuelvas quiero que te quedes con tu hermano, porque poco a poco perdemos un domingo. La unión hace la fuerza para lo que se ofrezca. Si no estás en tu tierra, no puedes defenderla. La número uno, de parte de su director de programación, Arturo Sosa, y todo el equipo, les deseamos feliz Navidad. De arena ahí. Recuerda

se une Ozuna, el negrito de ojos claros, Flow 28, la materialista, yo Mico, Yandel, Anita, Baby, Rasta y Gringo, y también el rubio acordeón. Vamos a cerrar con broche de oro esta mega mezcla de Thanksgiving con Chimbala y J1. Por ahí se prepara el mezclú Ale Sensation. Pendiente, 2 de diciembre, Prudential Center. Mírame la piedra, ¿cómo? Si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste, ahuá. Mírame la piedra, si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste, ahuá. De lo que tú me hiciste. Tú eres traicionero, no estás libre de pecado. De lo que tú me hiciste, ahuá. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo. De lo que tú me hiciste, ahuá. De lo que tú me hiciste. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. Bueno, rápido que pasó en esta hora. Señores, lo más bueno de Thanksgiving es que no hay tráfico humano en la calle. Lincoln Tunnel. Ese Lincoln Tunnel estaba esta mañana, miren, yo solito por ahí, andando, como decía Polito, para descansar. Pero también es un día muy especial para darle gracias a Dios, también a todos tus seres queridos que están contigo. Siempre daré ese cariño, ese abrazo. El tiempo pasa muy rápido, señor. Así que hoy un bonito día para que usted, a su familia, sus amigos, sus amistades, le digan cuánto lo quieren, cuánto lo aman. Un día muy bonito para eso. Pero también, como dijo ahorita, aparte de todo y de darle gracias a Dios, es un día muy, muy bonito también para irse a comer. Para donde su amigo, para no tener que fregar ahorita. Tiny, ¿dónde tú vas a lamber hoy, Tiny? Tiny, ¿dónde tú vas a comer hoy? ¿Dónde tú vas a comer? Ven acá. Nuestro amigo Tiny. Por ahí se prepara el mezclú de Sensation. Viene bajando con los boleticos para el Mega Bash. Así que no te despegues. Tiny, ¿dónde tú vas a comer hoy? ¿Dónde? Bueno, en la casa de la novia. ¿En la novia? ¿Cuál de todas? Bueno. No me vayas en el medio, No, es un hombre serio. Daniel es un hombre serio. Usted sabe que a Daniel usted le enseña a la mujer y dice, no, yo voy a amarme a mi esposa. Yo amo a mi esposa y de verdad que la quiero y no. Dionisio, no me enseñes mujeres, no. Hombre serio eso. Señores, muchísimas gracias. Mañana tempranito, recuerda, 6 de la mañana, te voy a acompañar en la mañanita de mañana, día del calentado, mañana tempranito, 6 a 11. Luego lo sigue el Mezcla de Sensation, DJ La Melma, DJ Carlito y todos tus mega DJs. Estaremos por aquí rodando en todo este fin de semana de Thanksgiving. Así que no te despegues de la número uno para salsa, merengue y más. Esto es Mega 97.9.